Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Continuamos, segunda parte, aquí con ustedes. Un saludo muy, muy especial. Especialmente para, por supuesto, España, con nuestras islas, con Ceuta y Melilla, como siempre. Faltaría más. Pero un saludo muy especial para América. Para los amigos que ahora mismo tienen la deferencia, ahí está, saludos desde la Antártica. ¿Antártica? Antártida será. Antártida, pues ya se puede poner usted un... iba a decir un edredón, póngase 25. Bueno, pues un saludo muy especial para América, que por la hora aquí son las 5 y 20 más o menos. Y... hoy toca sesión de insomnio, porque hay que trabajar. Y aunque se ha trabajado de día, pero también se trabaja de noche. Y esto es así. Y amigos que se van sumando desde América, muchísimas gracias, Daniel, por su felicitación por el Día de mi Santo. Muchas gracias. Yo quiero decir algo, y esto es un ya lo sé, no te importa desvelarte. Octubre o Rocío, ¿cómo te llamo? Rocío mejor, ¿no? Bueno, pues un saludo, por supuesto, para España, pero especialmente para América. Por la diferencia horaria, que habrá muchísima gente que se vaya a ir sumando, o que esta madrugada, cuando terminemos, vean parte o todo el periscope. Hemos hecho una primera parte, que lo pueden encontrar en nuestro periscope oficial. Y por otra parte, el segundo, que es este, que va hilado, es la segunda parte. Y había cosas pendientes por contestar, importantes. Hecho los saludos y los agradecimientos para ustedes, sobre todo esos oyentes que nos verán, escucharán esta noche en América, y para los que escuchen en España a través de iVoox, me han preguntado sobre un tema que a mí personalmente me interesa mucho, como son los yin o djinn del Islam. ¿Esto qué es? Seguro que muchos de ustedes, ya a estas horas de la madrugada aquí en España, en un tono más, ya más distendido, que invita más, por tanto, a la reflexión, y hablar más pausadamente, porque se le puede dar a la voz más ritmo, menos ritmo, una entonación más alta, más baja. No, no son los demonios, apunta Lujar, los demonios. Pues no son demonios, fíjese. Esto es muy interesante y como ha habido alguien antes que ha preguntado, he procurado anotar lo que yo he creído más oportuno en... Hago una pausa porque me pregunta alguien que si he sido colaborador de Cuarto Milenio, que le suena a mi cara. Creo que sí, algo así como 8 años. Sí. Es un tema que por el que me han preguntado y que a mí me interesa mucho. Me interesa mucho porque esto de los Jim del Islam, que está encuadrado dentro de del Islam, aquí tengo que pararme. Santiago, yo fui discípulo suyo, y mi respuesta un poco teñida de humores en esta vida o en una anterior. No, supongo que se referirá seguramente al curso de parapsicología que impartí hace cuántos años, tres, puede ser. Dos veranos o tres veranos. Intensivo. Bueno, muchas horas. Bueno, pues no sé quién es ahora mismo, pero muchísimas gracias. Muy agradecido. Bueno, pues verán. Yo también pensaba, como ha dicho este espectador, amable espectador. Sí, imparto cursos, sí. De parapsicología, pero de la parapsicobiofísica. Parapsicología científica, de la de don Germán. Sí. Hazlo, me dice octubre 15. Rocío, qué pena que no vivas más cerca. Caray, de verdad. Lo digo solamente para tomarnos un café. Me pongo muy serio. Es un poco la interacción con vosotros. En Barcelona hace, encantado, yo encantado, yo estoy abierto, yo tengo un email, con un email que es el genérico del portal web, que está en remodelación, que estará listo para septiembre, pero que el email llega, contacta@másalladelarealidad.com. Si la señorita es guapa, yo encantado, y si no es tan agraciada, da igual, y si es un chico me lo pensaré más. Estoy de broma, pero... ¿Cómo? Que si te digo que... Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, seré todo para ti. Bueno, vamos a ponernos serios, porque si no, esto se va a convertir en un concierto. Y a estas horas que se prestan, pues más todavía, ¿verdad? Vamos con los DJ, a los Jim. Yo pensaba, es importante también que vean la parte. Buenos días, Lujar, o buenas noches todavía, buena madrugada. Yo pensaba que esto de los Jim, en el Islam eran demonios, como ha apuntado un espectador, como ha escrito en pantalla. Pues no, no son demonios. De los Djinn solamente hay uno que sí se convirtió en un demonio. Voy a explicar brevemente la historia porque hay más puntos importantes y planteen por favor lo que quieran. Aprovechen que estoy aquí porque esto del periscope no lo hago todos los días. Tampoco hay tiempo. Hoy tengo noche de insomnio, como decía don Germán. Hoy toca noche de insomnio. Sí, no. Sí que tienen alma. Octubre pregunta, ¿no tienen alma? Sí. No, es que son... Bueno, son seres espirituales. Pero verán ustedes. Qué interesante, qué visión. Tan diferente a la cristiana y a la judía o judaica. los Djinn son unos seres. Caso Vallecas, me lo apunto. Un momentito, que me lo apunto. Me lo apunto en mi cuaderno. Vallecas, el famoso llamado poltergeist, que no era tal, no eran poltergeist. Ahora les daré mi opinión. Un caso que conocí muy bien, aparte de directamente, pero mucho más por don Germán, que estuvo allí, que lo estudió. El caso Vallecas, sí. Después, un poquito más tarde, le doy mi opinión. Pero vamos con los Djinn. Ya verán qué interesante. Por una parte tenemos al ser humano, que está dotado de, o que posee un alma, tal y como la entendemos. Por otra parte están los ángeles, dentro del Islam, según la teología islámica, lo que enseña el Islam, en definitiva. Están los ángeles. Los ángeles no se pueden rebelar contra Dios. Es imposible. Es decir, es lo que llamaríamos en filosofía una imposibilidad metafísica. Es imposible que un ángel, dentro del Islam, según contempla el Islam, que un ángel se rebele contra Dios, cosa que en el cristianismo sí que es lo que se mantiene, la rebelión de los ángeles, empezando por Satanás, que era Luzbel, y que se rebeló, y con él, según dice el libro del Apocalipsis, un tercio de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios. Dios les expulsó de los cielos, de su presencia, y les expulsó a la tierra. Esta es la visión cristiana, pero ellos, me refiero a los islámicos, el Islam, contemplan que un ángel, un ser de naturaleza angélica, que han sido creados para alabar, glorificar, bendecir a Dios, a Alá, jamás es imposible que se rebele contra él. Jamás. Imposibilidad metafísica. Pero tenemos una tercera naturaleza, una tercera clase de seres espirituales, que no son alma de seres humanos, que no son ángeles, y que son estos, precisamente, los Djinn o Djinn. Son unos seres de otra naturaleza, que nada tiene que ver con la humana ni con la angélica. Se traduce como genios, pero los Djinn no son demonios. Es decir, un Djinn puede ser bueno, menos bueno, neutral o neutro, más o menos, lo cual filosóficamente hablando no es del todo correcto, pero digamos que están en el medio, que ni son buenos o bondadosos, ni son maléficos o perversos. Y luego los hay malos, malignos y muy malignos. Pero no son demonios. No son demonios. Y más de uno preguntará, bueno, y entonces, en el Islam, ¿quién es el diablo? Porque el Islam sí que contempla la existencia del diablo. Satán, es decir, Satanás, en el cristianismo. y en el judaísmo, que quiere decir en hebreo el que divide, el que separa, el que siembra discordia, la cizaña de la que hablaba Cristo, es el que divide. Etimológicamente, la raíz en hebreo quiere decir el que divide, el que separa, el que siembra separación, discordia. Esa es la traducción. No son, por tanto, demonios. No son Astaroth, por ejemplo. No son otro tipo de demonios dentro de la jerarquía que conocemos en el cristianismo. No son, por supuesto, Satanás ni Lucifer, que son a priori dos entidades diferentes, o dos seres espirituales angélicos caídos, sí, revelados, pero de naturaleza angélica según la teología, en este caso cristiana. Luego hay otro tipo de, pero muchos, una jerarquía, es una estructura piramidal, desde Satanás, que estaría en la cúspide, o está en la cúspide, si aceptamos, estamos en hipótesis, estamos, siempre estamos en hipótesis, pero es muy interesante conocer las visiones de un lado y de otro, o de una religión y de otra, y contarles a ustedes quiénes son en realidad estos seres dentro del Islam. Pues está, les nombraba Satanás, Satán, Lucifer, Belcebú, Astaroth. Es que hay tantos, que son muchísimos, y tampoco es mi intención aquí hablar de ellos y darles publicidad, pero como escribió Baudelaire, la mejor artimaña del diablo es persuadirnos de que no existe. Y si realmente existe, que es muy probable, no le hace ninguna gracia que se hable de él. A ver, que hay una pregunta. Pero vamos a ver, su familia dijo, aléjate fuera del cuerpo, y funcionó. Claro. Es que se refiere usted a los exorcismos. Claro, pero no son Djinn, son demonios. ¿Demonios? O según, por ejemplo, la doctrina espiritista o la doctrina teosófica, son difuntos. Preguntaba un espectador ahora mismo, si me puede, por favor, repetir la pregunta, porque se me ha ido de la pantalla y no me ha dado tiempo a leer lo que ha escrito, y le respondo muy amablemente. Si no son difuntos, ¿qué son? Santiago, ¿el demonio que se nombró en la película El Exorcista existe realmente? Vamos a ver, el caso del exorcista, y no me voy del tema, ni mucho menos estamos en el tema, es un caso real. La película El Exorcista, que hay personas que no pueden literalmente verla porque les impacta de tal forma que les es imposible verla, es verdad. Y sobre esto yo tengo mi opinión, y he conocido la opinión incluso de algún profesional de la psiquiatría y de la psicología, que esa película, sobre todo cuando la niña está en trance diabólico y profiere toda esa clase de blasfemias, insultos, miradas, comportamientos, etcétera, incide en el inconsciente o subconsciente de la persona, del espectador. Por eso es posible que muchas personas no puedan ver esta película, El Exorcista. Es como lo he hablado antes en la primera parte. Sí. Dice que si podemos echarles fuera del cuerpo. Claro, claro, claro. Es que ahí está el exorcismo. He dicho antes, a ver, nos dice, yo estudio psicología, en estos tiempos podría ser una enfermedad mental no reconocida como esquizofrenia. Bueno, vamos a ver. Es que no quiero dar bandazos, pero sé dónde me he quedado. Le respondo muy amablemente, como usted me pregunta, y por verme en este momento y escucharme. Cuando hay signos posibles de posesión, que es el último grado, lo primero que hay que hacer, y se hace, en España le aseguro que se hace, es descartar todo, absolutamente todo, todo lo que pueda ser una causa natural, empezando por un desequilibrio psicológico o psíquico. Luego hay que acudir a la neurología para saber si la persona está sana neurológicamente. Un estudio del cerebro a través de un TAC, un escáner, muchas otras pruebas. Cuando se han descartado todas las posibles causas que pueden provocar ese comportamiento, esa conducta, esos cambios en la personalidad, es cuando se puede empezar a pensar que existe o que puede existir una causa que está actuando y que no es de nuestra dimensión, que no es de aquí. Pero, y aquí viene el pero, y voy ahora enseguida al caso original, que lo ha preguntado octubre 15, Rocío. Lo que sucede es que cuando hay una posesión real, que los casos son muy pocos en la actualidad, pero los hay, cuando se han descartado todas las causas posibles, médicas, fisiológicas, neurofisiológicas, psiquiátricas, psicológicas, cuando se ha descartado todo, que la persona no tiene absolutamente nada, hay algo que delata y que nos hace pensar y apuntar en una dirección muy determinada, y es que hay, y esto no hay que perderlo de vista porque es la parte quizás más importante, una vez descartado lo natural, que en la persona se producen fenómenos paranormales. En la persona y en su entorno. Esto es lo interesante. Una persona que esté, y yo tengo, como seguro que muchos de ustedes, tengo y he tenido en el pasado algún amigo. Ahora le contesto. La serie del exorcista, sí la he visto. No la he visto la serie. Bueno, voy a lo que voy. Cuando uno tiene una persona cerca que padece una enfermedad mental, yo conozco, les decía, casos, son tres casos. Bueno, me viene un cuarto a la mente. Discúlpenme. Cuatro casos en los que la persona está diagnosticada de una esquizofrenia paranoide, que es una enfermedad muy grave. Yo, en esas personas, no he detectado el menor signo de posesión. Aparte de la parapsicología, los que me siguen habitualmente lo saben, me intereso y me ocupo de muchos otros temas. Y les hablo a ustedes en el programa, en Más Allá de la Realidad, en iVoox, les hablo a ustedes de muchísimos otros temas que no solamente son fenómenos paranormales. Pero realmente el tema de la posesión, y no solamente de la posesión, de la exorcística, de la demonología, es un tema que a mí me interesa muchísimo desde hace muchos años. Porque no hay mejor forma de vencer al enemigo que conociéndole. Existe. Cada uno tendrá su opinión. Yo creo que es muy probable que exista. Creo que sí. Pero respondiendo a este, he querido entender, estudiante de psicología, cuando se dan fenómenos, cuando se ha descartado todo lo que es psicológico, psiquiátrico, neurológico, neurofisiológico, todo lo que se pueda uno plantear, que es lo que hay que hacer, y es lo que se hace aquí en España. Y los médicos dicen, miren, a los padres o a la familia, esta persona no tiene absolutamente nada, está sana. Ahí es donde debe entrar la figura del exorcista. Ahí. Porque, como decía, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, lo que sucede es que la persona tiene en su entorno una serie de fenomenología paranormal que la acompaña. El ritual romano de 1614, publicado en 1614, que fue el primero, Juan Pablo II lo cambió. En los 90, dicen los exorcistas en general, que se quedan con el antiguo ritual romano, y de hecho hay muchos sacerdotes exorcistas que siguen utilizando el antiguo ritual romano de 1614, porque dicen que es más eficiente, más eficaz que el que cambió Juan Pablo II en los 90, cuando la persona es sometida a exorcismo y el exorcista pone las dos manos sobre la cabeza del supuesto, a priori, poseso, lo que sucede es que si la persona no tiene nada, es raro que, por no decir que es infrecuente, mucho, si no tiene nada, nos podemos encontrar ante dos causas. Una, que quizás tenga algo que los especialistas no han descubierto, cosa muy difícil, por no decir que casi imposible, o que tenga lo que se llama, lo que se denomina endemonología. Y todo esto está basado ¿en qué? En cientos y cientos de exorcismos, en casuística, en el ámbito de los exorcismos. Existe un tipo de demonio o de demonios que son los demonios clausus. ¿Qué quiere decir esto? Que se agazapan, que se esconden del exorcista, que no se muestran. ¿Para qué? Para que el exorcista diga, esta persona no tiene nada, y sin embargo sí lo tiene. Pero el demonio clausus no se ha manifestado, está escondido. Por supuesto que si uno no es creyente, la demonología nos dice que aunque no seas creyente, y de hecho hay casos, muchos, aunque no se crea, y estos son casos muy significativos, la persona puede estar poseída. Y ahora termino con eso porque es importante. El demonio clausus es el que no se muestra, se esconde, se agazapa, y aunque el sacerdote imponga las manos sobre la persona en 2, 5, 7 sesiones, a veces son muchas, no aparece ningún signo de posesión. Estos son los demonios clausus. No nos encontramos con los que suelen ser habituales, que son los demonios aperti. Los aperti son los que inmediatamente, cuando el exorcista pone las manos sobre la cabeza de la persona y empieza el ritual romano de exorcismo, porque el exorcismo es un ritual, la persona queda con los ojos en blanco y ahí emerge la personalidad diabólica y alguien habla a través de ella. Señores, esto no es ciencia ficción. Yo he presenciado, tampoco 50 exorcismos, he presenciado cosas muy impactantes, pero mucho. Yo les aseguro que eso no lo está provocando, que ya se ha descartado, pero eso no lo está provocando un desequilibrio psíquico ni psicológico. Y tanto los psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neurofisiólogos, médicos lo saben. El exorcista sabe cuando hay un demonio y cuando no lo hay. Yo no sé lo que pasa cuando se habla del demonio, que siempre hay problemas. Siempre hay problemas. Hemos tenido varios, no uno, varios problemas técnicos, que el gran Fernando Vázquez ha solventado, pero que es curioso, y me llama la atención que estaba yo disertando sobre el tema de los demonios, concretamente los demonios clausus, los que se tapan, los que se agazapan, los que no dan la cara, en definitiva. Y estaba profundizando en demonología y hablando de demonios, de espíritus angélicos caídos, que no de difuntos. Y de repente esto ha desaparecido, y luego la forma de volver a poder estar con ustedes en esta tercera parte pues ha sido costosa y laboriosa. Yo sigo, porque como esto lo van a ver después y lo van a escuchar muchas personas en iVoox y en otras plataformas que cogen el feed de iVoox y lo ponen, pues saludo a todos ellos desde iVoox, que es mi plataforma. Bueno, pues a otras plataformas que cogen el feed y ponen el programa, y por supuesto a los que están viéndonos en diferido. Les decía, retomo, esta clase de demonios clausus se agazapan para no ser descubiertos, para que el exorcista no pueda echarles, porque hay algo que es muy, muy importante, y es que el exorcista debe saber que cuál es el nombre, cuál es el nombre del demonio que hay dentro de la persona. ¿Cómo se llama? Esto cualquier exorcista que esté viéndome en este momento o en cualquier otro momento dirá que efectivamente así es, o cualquier persona que tenga un mínimo de formación en demonología dirá así es, así es. Y sí es importante el crucifijo, ya lo creo. ¿Por qué? Miren, el crucifijo es una muestra del amor de Cristo por la humanidad, y también le recuerda a su derrota, a la derrota de los demonios en el Calvario, cuando pensaron que habían matado al Hijo de Dios. Pues el Hijo de Dios murió en la cruz, pero al tercer día resucitó, y después de 40 días ascendió a la diestra de Dios Padre. Eso teológicamente, pero yo lo creo. Yo lo creo. Y ya va siendo hora de salir del armario, dicho con el mayor de mis respetos, puesto que yo tengo amigos que son gays, y que por otra parte he tenido amigas que también son homosexuales. Ellos dicen salir del armario. Bueno, pues ya va siendo hora que salgamos del armario, de que, por supuesto, no nos tragamos todo, porque hay que aplicar el discernimiento, ya aparece en Pablo, o en San Pablo, en Pablo de Tarso, el discernimiento de espíritus. En este caso, se trata de salir del armario, de dejarnos ya de máscaras, de caretas, de un quiero decir esto y no me atrevo, y no lo digo solamente por mí, lo digo por colegas, amigos, algunos, otros no, que sí, no porque no tenga mala relación, sino porque no tengo sencillamente trato con ellos o muy poco. Ya es hora, y el colega, el compañero, el oyente, el espectador que piense que soy ultracatólico está equivocado. Si han escuchado la primera parte, ya he dicho que yo no creo en ninguna religión, doctrina ni línea de pensamiento. Tengo mi propia, digámoslo así, mi propia filosofía de vida, que por supuesto atañe a la trascendencia, y para mí Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. De hecho, cuando Jesús manda a los apóstoles a predicar, les dice: id y bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el propio Jesús ya establece, y anteriormente también, pero claramente ya al final, cuando se despide, les ordena a los apóstoles que vayan a las gentes y que las bauticen en el nombre del Padre, primera persona de la Trinidad, del Hijo, que es él mismo, del Hijo de Dios unigénito, encarnado en Jesús de Nazaret, del Hijo, el Verbo, segunda persona de la Trinidad, y del Espíritu Santo, Ruaj en hebreo, el soplo de vida, el Espíritu de Dios manifestado, exteriorizado. Vamos a dejarnos ya de ser mojigatos, de ser timoratos, de guardar las formas, en el sentido de esconder lo que realmente creemos. Ya está bien, y si esta postura, que en el pasado la he mantenido, pero no tan abiertamente como ahora, me ha costado que algunos medios de comunicación han dicho no, Vázquez no porque es muy religioso. Bueno, pues bendito sea Dios, porque si él lo ha permitido, es como él dice, como Jesús de Nazaret dice, su Hijo, el Hijo de Dios: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Evidentemente no se está refiriendo a aquí, se está refiriendo a después. ¿Eso qué quiere decir? El que encuentre su vida aquí, el que venda su alma al diablo, y nunca mejor dicho, el que trague y comulgue con ruedas de molino, el que diga, sí, yo me hago de tal corriente de la iglesia, o no de la iglesia, del protestantismo, o de otra religión, y a cambio me dan un trabajo muy bien remunerado, yo les digo que podría estar perfectamente. Sé de lo que hablo, no voy a contarlo, evidentemente. Pero si yo me hiciera de ellos, que no hablo de una secta, tendría mañana o dentro de un mes, pero quiero decir, de inmediato, un programa, eso sí. ¿De qué tipo? Yo tan abiertamente como les hablo, más allá de la realidad, no podría hablar en esas cadenas. Imposible, porque a la primera de cambio me mandan a firmar el finiquito y hasta luego. Por eso yo les decía que estoy muy a gusto en iVoox y en las plataformas también donde se difunde el programa, también en santiagovázquez.es, porque hay una libertad de expresión. Este no es un problema doctrinal, y aunque yo les muestre el crucifijo aquí, un pequeño crucifijo, no es doctrinal, no es dogmático. Esto no es teología dogmática ni doctrinal. Pero ya está bien, sí que lo digo, de esconder y de qué pensarán, qué dirán, qué imagen tendrán de mí. Miren, será peor, pregunto, será peor que un terrorista que coge un Kalashnikov y mata a 40 personas, 50, 60, que el portar un crucifijo y predicar la palabra y decir: Jesús fue y es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que hizo milagros, que fue crucificado y que al tercer día, el domingo antes, muy poco antes del amanecer, resucitó de entre los muertos y que después ascendió a los cielos junto a Dios Padre Todopoderoso. Si el decir eso me ha costado y me costará enemigos, como le pasó a él, el discípulo no es mayor que el maestro. ¿Comprenden? Como él dice: si el mundo me ha aborrecido a mí, también os aborrecerá a vosotros, porque yo os he sacado del mundo, y el mundo ama lo suyo, y vosotros no sois del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos extraterrestres? No. Quiere decir que el que tiene una conversión en Cristo, no digo la iglesia, en Cristo, hacía muchos años que a mí me sucedió aquello. Hace muchos años, era yo un adolescente prácticamente, y dije: tiro por aquí, y conforme ha ido pasando el tiempo, he ido definiéndome, y seguiré haciéndolo, por supuesto, cada vez afinando más las agujas del espíritu. Pues es que es un camino sin retorno. No hay retorno, no lo hay, no existe. Una vez que Cristo te ha tocado el corazón, el Padre, por supuesto, cuando dices Cristo, estás hablando del Padre también y del Espíritu Santo. Y en cualquiera de las personas de la Trinidad Divina. Cuando hablas del Espíritu Santo, hablas del Padre y del Hijo. Cuando hablas del Padre, hablas del Hijo y del Espíritu Santo. Es así. Teológicamente es así, sé de lo que hablo. Aunque sea mínimamente. Teología. Y teología he estudiado y teología sé de, por eso digo que sé de lo que hablo. Si me dicen física cuántica o me dicen química o me dicen matemáticas, pues les digo: miren, mejor que hable otro que sepa. Y hay personas, miles, que saben mucho más que yo, pero yo estoy aquí y Dios me ha puesto aquí. Vuelvo al punto donde estábamos, porque esto lógicamente hay que terminar de explicarlo. Era la película del exorcista y les hablaba del demonio o de los demonios Clausus. Que se ríen algunos, que se rían. Ay de aquellos que ahora ríen, porque gemirán, dice el Señor, y llorarán. Palabra del Señor. Tú te ríes de este crucifijo, te ríes de Cristo, te ríes de mis palabras en nombre de Cristo, repitiéndolas. Te ríes. Pues en verdad te digo que llorarás y gemirás. El otro día me hablaba una persona, y no es la primera vez que esto ocurre, que me dijo, por dos veces además: ¿cuántas veces he presenciado un hombre ya mayor que en personas que no han creído nunca en nada, cuando se están muriendo en la agonía en sus últimos días, están pidiéndole perdón a Dios, están invocando a Dios, arrepintiéndose de todo lo malo que han hecho, pidiéndole a Dios que les acoja en su reino? Esto ocurre, señores. Esto ocurre. ¿Por qué? Porque es algo innato. Porque la persona, aunque en su yo operativo no crea, en su yo operativo es su nombre, sus apellidos, lo que hace durante el día, su trabajo, su familia, pero en su ser, en la intimidad, en la trastienda, dentro, en lo más profundo, hay un alma. Y el alma sabe que Dios existe. Y por eso, durante esa agonía que Dios muchas veces permite para que la persona recapacite antes de dar el paso a la otra vida, a la vida eterna, que es la vida del alma, recapacite y piense en lo que ha vivido, en lo que ha creído, en lo que ha, en definitiva, hecho con su vida. Invocan a Dios, creen en Dios. Hay conversiones en personas que están agonizando. Por supuesto que habrá muchas que será por miedo, que sea un por si acaso. En otras será una conversión literal. Y mueren después de haber sido unos ateos recalcitrantes durante toda su vida, de haber incluso blasfemado, negado y blasfemado contra Dios delante de mí, que no se haga eso, porque soy capaz casi de cualquier cosa sin recurrir a la violencia, nunca violencia. Pero esas personas, cuando nunca han creído, son los propios familiares los que se asombran y dicen: está llamando a Dios, está llamando a Jesús, está llamando a la Virgen, se está confesando con Dios, está haciendo una revisión de su vida. Esto ocurre. Ustedes, seguro que más de uno de todos ustedes que están viendo o escuchando, seguro que conocen más de un caso, o al menos uno, donde la persona que está en la cama de un hospital, en su cama, en la habitación de su casa, o que está en la, donde sea, tirado en la calle porque ha tenido un accidente o un infarto y se está muriendo, invocan, se acuerdan de esto que tengo en la mano, de Dios. Ya está. Por tanto, alguien me preguntaba antes del corte que ha habido, extrañísimo, por cierto, lo que ha pasado, pero es que es hablar del diablo y algo siempre pasa. El demonio, Satanás, va de retro, Satana. Sí, sí, es que existe. Ya lo verán ustedes cuando se mueran. Ya sabrán si existe o no. Yo les aseguro que existe. Y sé de lo que hablo. Ya saben que siempre que digo sé de lo que hablo, es que lo digo por, es decir, con conocimiento de causa. Aparte de que Cristo lo revelase y que expulsó decenas y decenas de demonios de cuerpos de las personas, porque se practicaba, entre otras cosas, mucho la magia, los rituales mágicos. La magia es un, ¿cómo decirles? Es un imán que atrae toda clase de demonios. La magia, sí, sí. Ni blanca ni negra. La magia, como siempre hemos dicho, es magia. La magia atrae demonios, entidades demoníacas, ángeles caídos, no difuntos. No difuntos, que también puede suceder. Atrae entidades diabólicas. Y en tiempos de Cristo, aunque estaba prohibido en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley judaica o judía, está prohibido el invocar a los difuntos, está prohibido consultar con augures, adivinos, astrólogos. Váyanse ustedes a la Torá, lo leerán. Para un judío se estaba terminantemente prohibido la magia, la hechicería, la brujería. Bueno, pues en tiempos de Jesús esto era frecuentísimo. Y quedaban poseídos. Por eso Cristo tuvo que expulsar a tantos demonios de tantas personas. Se dice, no, es que eran epilépticos. Mire, no me sea obtuso. Jesús distingue muy bien los textos. Jesús sabía cuando una persona lo que tenía era epilepsia, lo que hoy conocemos como epilepsia, cuando había un mal, un daño orgánico, una enfermedad, en este caso estamos hablando de una esquizofrenia o de otro tipo de alteración neurológica, el que sea. Y por otra parte, él sabía muy bien cuando veía a la persona de lejos, solamente de lejos, sabía o le hablaban de alguien sin verle. sabía si esa persona... ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, hecho hombre. Sabía si esa persona estaba enferma o estaba endemoniada. O si tenía, como dice el texto, como dicen los textos, si tenía una opresión diabólica, una influencia diabólica. ¿Qué diferencia hay? Que en el endemoniado, el demonio está dentro de la persona, se ha introducido dentro de la persona. Y, por otra parte, en la influencia, el demonio está fuera de la persona. Está circundando a la persona, está ejerciendo una influencia molestísima. Ahí se puede dar la circundatio, que es espantosa. La persona, no vamos a hablar del tema hoy porque nos extenderíamos mucho, pero experimenta auténticos fenómenos que le hacen la vida imposible. Eso es una circundatio provocada por uno o varios demonios. Las vidas de los santos están plagadas de este tipo de fenomenología, que es paranormal, pero de origen, es decir, paranormal preternatural diabólico. Claro, sí, sí. Coja la vida de cualquier santo. ¿Qué santo o santa no ha sido atacado por un demonio o varios? No tiene por qué ser Satanás. Satanás es el, digamos, el jefe de todos los demonios. No, es que hay miles. Y les decía, un tercio de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios y fueron arrojados al abismo. El abismo es aquí. Este es el abismo. Están entre nosotros. Por supuesto, doy a la pantalla porque me salta lo de Twitter. En definitiva, lo que les quiero decir es que la película del Exorcista, como muchos de ustedes sabrán, fue un caso real, auténtico. Voy a girar un poquito así para que la luz... Bien, bueno, ahí está bien. Un caso real de 1949, si no me falla la memoria, en Massachusetts, en Estados Unidos. No era una niña como en la película, era un niño. El argumento es el mismo: su tía murió, estaba muy unido, hacían espiritismo invocando a difuntos. La tía muere, su tía muere, y él empieza a invocar a la tía, el niño, y a través de la Ouija empezó todo. Por eso, cuando una persona endemoniada va a un exorcista, descartado todo lo que he dicho, causas naturales, todas se han descartado. La pregunta, dos preguntas que hace el exorcista son: ¿ha practicado usted algún tipo de magia? Pregunta número uno. Y pregunta número dos: ¿ha practicado usted la Ouija? ¿Ha invocado usted alguna entidad de algún difunto o de algún tipo de ser que no sea difunto? ¿Un demonio? ¿Un ser elemental? Da igual. Invocación. Que decir espiritismo no me parece justo, porque no se ajusta a la realidad. El espiritismo es una doctrina y no se debe confundir. Ya saben que yo hay cosas de la doctrina espiritista que estoy de acuerdo y otras veces, en muchos puntos, no. Pero lo que sí es cierto es que entraña sus peligros. No nos engañemos. Entraña sus peligros. El invocar a difuntos, no ya por los difuntos, que pueden serlo, sino porque, y sobre eso no tenemos garantía de que sean ellos verdaderamente, porque un demonio se puede agazapar, puede adquirir la apariencia de un vivo en su momento, después ya difunto, y engañar a la persona, bien a través de la voz, imitando su voz, con una apariencia por otra parte similar a la que tenía el difunto, el fallecido. Es decir, que realmente, verdaderamente, no nos podemos fiar, ni muchísimo menos. Por muchas protecciones que se hagan, por muchos rituales que se hagan para protegerse y para invocar a los espíritus superiores. Mire, está escrito en la Torá. La Torá, Jesús Cristo el Nazareno, Cristo el Hijo de Dios, se la sabía de memoria, porque era fariseo, era de la secta de los fariseos, era un doctor de la ley. Por eso le llamaban rabí. Rabino, rabí. Era un maestro. Él enseñaba. Y como tal, conocía perfectamente de memoria la Torá. ¿La Torá qué es? Pues miren, los cinco primeros libros, el Pentateuco, se lo sabía de memoria. Y ahí está prohibido la nigromancia, la necromancia, todo lo que les he dicho anteriormente, astrología, consulta con augures, adivinos, sibilas, pitonisas, todo eso estaba en la época de Jesús y actualmente, por supuesto, prohibido no solamente en el judaísmo, sino también en el islam y también en el cristianismo, en todas sus confesiones. Es decir, que las tres grandes religiones monoteístas está prohibido, prohibido terminantemente por la ley de Dios, todo lo que les he dicho. Y el caso de la película del exorcista empezó con una ouija, que es una invocación, pero es que se da la suplantación de identidad, como ocurre en las psicofonías o parafonías. Es que no podemos ser tan tontos, tan imbéciles. Es que tenemos que saber, y que lo sepan ustedes, sobre todo los más jóvenes, que el mundo de lo paranormal es algo enormemente serio y que puede traer unas consecuencias realmente graves. Personas que han tenido que visitar a un psiquiatra y algunas de ellas le han quedado a la persona secuelas de por vida. Por tanto, esto no es ninguna broma, esto es muy serio. El mundo de lo paranormal, cuando uno se adentra en ello, si no es de forma profesional, profesionalizada, y aún así hay que tener y tomar todas las medidas, porque también eres atacado por muertos y vivos, es así, y vivos, sí, también, sí, la magia existe, la brujería existe, los maleficios, sí, los sortilegios, y muchas cosas más, la magia negra, en definitiva, el vudú, sí, eso existe. Pero le tenemos a Él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Lo digo con vehemencia, pero con fe, firme, con convicción. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una frase que dice: ¿sabes de lo que es capaz Dios? Y responde: entonces, ¿por qué te preocupas? Fíjense. ¿Sabes de lo que es capaz hacer Dios? Dios puede hacerlo todo. Como si en este momento quiere, en un momento, en un instante, hacer desaparecer el universo entero. Lo puede hacer. Es el Todopoderoso, es Dios. Es Dios, es Yahvé. Es Dios, el Ser Supremo. Tiene todo el poder, infinito poder. Puede perfectamente hacer desaparecer en un momento, en un instante, todo el universo. Cuanto más no va a poder hacer con nosotros, puede hacer lo que quiera, pero como es un padre infinitamente bueno y justo, que no está reñido, siempre lo he dicho, el ser bueno no quiere decir ser imbécil, ser tonto. Jesús era la bondad infinita en un hombre, Jesús de Nazaret, el Hijo. Pero de imbécil no tenía nada. Tenía mucho carácter Jesús. Carácter fuerte, firme. Una personalidad maciza, compacta. ¿Eh? Entonces, no confundamos una cosa con la otra. Una cosa es ser bueno. El padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, era un santo. Ya saben ustedes quién era. Pero sin embargo, el padre Pío tenía un carácter que échate a temblar como se enfadase, ¿eh? Y se enfadaba en el confesionario cuando alguien le mentía, y él sabía que le mentían y cuando le estaban mintiendo. Bueno, váyanse al programa de en el podcast del padre Pío. Creo que ya ha rebasado ya las 60.000 descargas. Un programa, el más escuchado de los que tenemos colgados en iVoox. El gran coloso de los fenómenos paranormales, como yo lo bauticé. Que él me perdone, porque se merece mucho más. El padre Pío tenía fenómenos paranormales de todo tipo. Y tenía introspección de conciencias. Aparte de xenoglosia. Entre otras muchas cosas. Y sabía cuando la persona mentía o no. Sabía cuando la persona se callaba pecados o no. ¿Y cuáles eran los pecados que se callaba? Y más de una vez salió del confesionario, cogía a la persona de aquí atrás del cogote y le echaba y le decía: tú vas fuera. Y le echaba: porque no vas a engañar al Espíritu de Dios. Eso hay testimonios jurados y firmados. No se equivocaba. Luego, basta ya. Basta ya. Yo soy un humilde aquí, donde me ha tocado, donde quizás yo elegí antes de venir, o me encargaron hacer esta labor de que resuciten los muertos que están durmiendo en el sueño del materialismo, de lo que es el negacionismo, el cientificismo, el no querer ver que hay algo mucho más grande, pero bueno, mucho más grande es decir poco. Que no somos solamente carne y huesos, que tenemos algo que se llama alma, que ha sido creada por Dios, que salió de Dios, que las creó Dios a las almas. Sí, salimos de sus manos las almas, y que cuando muramos cada uno, todos nos vamos a morir, usted se va a morir, yo también, y se va a encontrar con lo que se va a encontrar, y según haya sido su vida, Dios le va a decir: ¿qué has hecho con tu vida? Vas a rendir cuentas como yo, todos. Luego, basta ya. Basta ya de pecado. Basta ya, por favor. Sé que muchos pueden decir: parece un predicador. Bueno, es que a lo mejor lo soy. Ya ha llegado el momento de que lo sea. Es que me da igual. Aunque no me fiche Onda Cero, La COPE, por supuesto no. Radio Nacional, cuando llegue el momento, sin quitarle el trabajo a nadie, no lo haría jamás. La Cadena SER, que me parece muy bien. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Quizás no aquí. Quizás aquí no pueda comprarme un yate. Quizás aquí no pueda tener una gran propiedad a mi nombre. Un gran chalet con piscinas, un par de piscinas, tres coches. ¡Ser millonario! Que se quede Satanás con los millones. No los quiero. Soy feliz con una camisa, unos pantalones, ir aseado, normal, y ser fiel a mis principios y a mis convicciones, y no vender mi alma al diablo. Que no estoy diciendo que yo sea mejor que nadie, ni peor. Lo que sí les exhorto es que basta ya de tanta iniquidad, porque es iniquidad lo que hay, sencillamente. Y ante eso Dios actúa y va a actuar. ¿Suena apocalíptico? No, yo no estoy hablando de apocalipsis, yo estoy diciendo que va a haber una gran purificación en los próximos años. La va a haber, va a haber una limpia pero total. ¿Qué quiere decir eso? Que los espíritus que no estén a la altura de lo que es la media de este planeta irán relegados a mundos inferiores, y los que las personas o almas que ya no tienen que estar aquí ascenderán a un nivel o niveles superiores. Y el lobo y el cordero morarán juntos. Y ya no habrá más lágrimas ni más destrucción. Eso es Apocalipsis. ¿Qué es lo que recitó el sacerdote que iba en el Titanic, hundiéndose, todo el mundo agarrándose de él, y él estaba recitando esta parte del Apocalipsis, la nueva Jerusalén? Pero es que es aquí, aparte de allí. Pero tal y como están las cosas y cómo van evolucionando, aquí va a haber una purificación. Purificación que está predicha, ¿dónde? En montones de profecías. Profecías, apariciones marianas. Es que el recorrido es enorme. Y no solamente de ahora, del siglo XX. No, no. Ahora estamos en el XXI del XX. No, no. Es que va mucho más atrás en el tiempo. Pues fíjense, desde Apocalipsis han pasado 2000 años. Ya se pronosticó, pero es que se están cumpliendo algunas señales de los tiempos. Por tanto, basta ya. El culto al cuerpo. El cuerpo necesita sus cuidados y sus necesidades. Pero lo que no podemos hacer es darle al cuerpo... Aquí me verán mejor. Perdónenme. Voy a ver. Saludo a Fernando. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo para todos. Esa voz es que te acabas de levantar. Fernando, ¿qué te parece lo que estoy diciendo? En iVoox se te escuchará lejanamente, pero se te escuchará. No fuerces la voz, porque te acabas de levantar, pero simplemente, respecto a todo lo que estás escuchando, existencia del diablo por un lado, comportamiento de las personas en general, los primeros nosotros, y la gran purificación. Te acerco, acércate. Espera, Fernando. Toma, para que no fuerces la voz. Existencia del diablo, por supuesto. Dejamos a Fernando hablar, vamos a escucharle. Existencia del diablo, por supuesto. Influencia entre todos nosotros también, en nuestro comportamiento, actitud, acciones, etcétera, etcétera, etcétera, comportamiento con el prójimo, demás, y purificación, sin ninguna duda, sin ninguna duda, no tengo ninguna duda de que la habrá antes o después. No tengo ninguna duda. Gracias, Fernando, por tus comentarios. Yo poco más tengo que añadir. Lo único es que alguien me ha preguntado que si una persona puede, siendo atea, que esto es muy interesante, siendo atea, sin querer absolutamente nada, si puede quedar poseída. La respuesta es que sí. Ahora está el control cerrado porque está amaneciendo. Claro. Está amaneciendo y ahora ya quizás la cara se ensombrece un poco, pero no importa. Lo importante es lo que se dice. No se trata de salir guapísimos en televisión o en una pantalla de televisión. Si una persona, Fernando, puede quedar poseída o endemoniada sin querer. Bueno, pues es que, señores, es que hay casos. ¿Cómo es posible? Los que manejan la hipótesis que preguntaba un espectador antes del corte que ha habido, preguntaba un espectador si era posible que una persona no creyente, si podía quedar poseída, y por otra parte que, bueno, si realmente las posesiones eran enfermedades mentales. Le he respondido, ya está respondido. Pero tú crees, Fernando, tú crees que una persona que no cree absolutamente en nada, que simplemente se preocupa por lo material, que ni siquiera piensa ni una sola vez en su vida, o un par de veces en, bueno, ya lo veré si hay algo. Que no creen, e incluso que niegan, los negacionistas. Tú piensas, por lo que conoces de demonología y exorcística, ¿crees que realmente alguien puede quedar poseído por un demonio o varios demonios, Fernando? Sí, sin ninguna duda. Es un caldo de cultivo muy grande. El estar apegado a lo material, el pasar de todo, por decirlo de alguna manera, y ir a lo suyo, única y exclusivamente. Yo creo que son incluso las presas más fáciles. Y en cuanto a las personas que mueren y en el lecho de muerte agonizando, ¿se acuerdan de Dios? Bueno, ahí de pequeños nos enseñaron que si te arrepientes... No, pero es que les nace, ¿eh? De muy dentro. Yo creo que pasarán lo que tengan que pasar y después irán a otro lugar mejor. Porque no basta con ser un sinvergüenza toda tu vida y cuando te estás muriendo decir perdóname. Eso es lo que yo creo. De acuerdo. No te hago, Fernando, no te hago ya perder... En fin, forzarte más. Tu garganta, que estás con enjuagues y esas cosas, ¿no? Sí. De los remedios de la abuela, ¿no? Sí. Si es que no se puede dormir, Fernando, con la ventana abierta de par en par, con el ventilador puesto y con todo a tope. Sí. Luego se cogen catarros y cosas. Bueno, pues dejamos este tema aquí. Ahora, Fernando, cada vez conforme se va habiendo más luz, se me ve más oscuro. Es lógico. Es el contraluz. Claro. Es el contraluz. Aunque ponga... Voy a girar un poquito la lámpara. El foco este que tenemos aquí. A ver si hay... Es que ya el contraluz es fuerte, ¿eh? Aunque ponga aquí... Bueno. Lo importante es que es el contenido. Lo importante a veces no es, que es muy importante, qué bien editado está esto, qué músicas tan maravillosas, cuántas ráfagas musicales. Sí, eso sabemos hacerlo también. Pero estos dos bloques, primera y segunda parte, van como un torpedo. Van como un torpedo. Respondiendo a preguntas de los oyentes, en este caso espectadores de Periscope, pero grabado también para iVoox y para el programa en primera y segunda parte, porque me han planteado muchísimas cosas que tengo aquí en este cuaderno, mi cuaderno, y que ya he respondido a esa parte. Y nos quedábamos en los DJs. Yo les decía, ¿quiénes son estos djinns o djinns? Y les he explicado. Ángeles que no tienen la posibilidad de arrepentirse, jamás. Humanos que tenemos alma, sencillamente, no es espíritu, es alma. A ver, Fernando, que tengo el retorno y no me desconcentras. Sí, un segundo. Y por otra parte tenemos ese tercer tipo de seres que no son demonios ni son almas, sino que son los djinn, que ya les he dicho que pueden ser buenos, para entendernos, o malos, pero no son demonios. El único que se volvió malo y que se convirtió, Fernando, no, así no puedo, ¿eh? Y que se convirtió en demonio, Satán, es lo que en Islam se conoce como Iblis, es el demonio. Era un Djinn. Y Dios, Alá, dentro del Islam, le concedió el, por decirlo así, convivir con los ángeles. Y en esa convivencia, él se pervirtió. Y cayó en lo mismo que en nuestra cultura se nos dice, en la soberbia. Y fue echado igualmente, expulsado del lado, del lugar donde estaba, cercano a Dios, a Alá, y de los ángeles, y fue precipitado. Le siguieron otros muchos Djinns que también se volvieron malos, muy malos, malignos. ¿Dónde están los Djinn? Por supuesto que, hablando con una musulmana, me decía, nos enseña el Islam que durante toda la vida del creyente hay a un lado hay un ángel y a otro lado hay un demonio. Esto no lo han visto ustedes incluso en dibujos animados. Hay uno que susurra cosas buenas y el otro que susurra cosas malas. Pues es verdad, es que sucede así. Luego están las propias tentaciones de uno que proceden del alma, de la debilidad todavía del alma, de la inferioridad espiritual de la persona, que todavía la persona no se ha, no ha empezado un... Iniciado sí, pero no está en un nivel espiritual ya considerable, y empiezan a emerger malos sentimientos, malos pensamientos, hablan mal, blasfeman, dicen tacos y horribles a veces, no tienen caridad apenas, viven para sí mismos, nada más. Y eso, después cuando te mueres, pasa factura, pasa factura. Y miren, les voy a decir una cosa, y lo digo públicamente porque ha llegado el momento de hacerlo. Y al igual que de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, se rieron, hicieron burla, no ya en la pasión, la soldadesca romana, incluso camino del Calvario con la cruz a cuestas, en la cruz, venga, bájate, tú que curaste al ciego, hasta ahí. No, durante su vida pública se reían de él, y era el Hijo de Dios. Les podía haber pulverizado, pero vamos, les podría haber aniquilado a todos con un querer. No lo hizo. Yo les digo que esas máscaras, esa careta, se ha caído. En mí se ha caído. No es que fuese hipócrita, no es que fuese falso. El que lo quiera pensar, que lo piense. No, me mantenía en un, bueno, en una postura escéptica, sí con tendencia a lo trascendente. No, ya ha llegado el tiempo en hablar claramente. El que quiera aceptar la palabra, yo no soy un iluminado, no soy un visionario, pero comparto con ustedes lo que sé, y es mi obligación, y así me lo pide mi alma. El que me quiera escuchar, que me escuche, y el que no me quiera escuchar, que no me escuche. El que me maldiga, el que me ataque, está atacando a Jesús, y quien ataca a Jesús ataca al Padre. Quien a vosotros aborrece, le dice a los apóstoles, a mí me aborrece, y quien me aborrece a mí, aborrece al que me envió, Dios. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, les dice a los apóstoles, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y alguno dirá, ¿y usted quién es? ¿Un apóstol? Yo no voy a decir, nunca. Tengo prohibido, y digo literalmente, prohibido, mi identidad espiritual. Yo no salgo por la calle a predicar. A lo mejor llega el día en que lo haga. Pero sí sé, y no por intuición o porque lo crea. A mí hace muchos años me pasó algo, y se me reveló algo acerca de mi identidad espiritual. Sé quién fui, pero se me prohibió hasta el último día de mi vida decir quién fui. No lo puedo decir. Lo tengo prohibido. ¿Por quién? Por él. Soy el último de los hombres. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y a mí se me ha dado mucho. No me refiero a millones, que evidentemente millones no, a mí no. A otros a lo mejor, a mí no. Empresarios, en fin, futbolistas, algunos que salen en televisión con fichajes millonarios, no sé, actores, cantantes, que les pagan millonadas las privadas. Sí, sí, en tiempos de mi padre cobraban el sueldo de funcionario y un plus si tenían programas, se acabó. Pero hoy en día se mueven a auténticas millonadas. En todo esto que les he dicho, en el fútbol, por ejemplo, millones, pero para aburrir, por un futbolista mediocre, se pagan 15 millones, 20, 30 millones. Un futbolista ramplón, se paga. No quiero ese dinero, no lo quiero. Ni quiero un programa donde sea, en la cadena que sea, que me lo ofrecen y respetan mi línea, que me dan carta blanca para hablar de lo que yo quiera. Me adaptaré a la cadena, y eso sí, montaré la de San Quintín, seguro, porque voy a decir lo que pienso. Eso tiene que saberlo la cadena, y me conocen perfectamente, unos y otros. El que es políticamente correcto mantiene su trabajo y su nómina. El que saca los pies fuera del tiesto y es políticamente incorrecto no tiene esa nómina. ¿Se dan cuenta? El que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la encontrará. Y dice antes, el que encuentre su vida, la perderá. La perderá no quiere decir que se vaya a morir. No, la perderás después. Cuando te mueras, tú has abrazado el dinero, la fama, el poder, el estar ahí. Sí, y le has dado la espalda a Dios. Pues ahora te vas como el rico Epulón a la llama. Es una parábola de Jesús. Lázaro, el pobre mendigo llagado, que le lamían las llagas los perros, y el rico Epulón banqueteando. Y Lázaro, el, El mendigo, el que estaba allí en el suelo, comía de las migajas que caían de la mesa. Cuando se murieron los dos, Lázaro, el mendigo, harapiento, llagado, se fue al seno de Abraham, es decir, al reino de los cielos. Y allí fue inmensamente feliz. Y el rico pulón que murió pidió ayuda y le dice: Padre Abraham, envíame a Lázaro que moje su dedo, la punta de su dedo, con un poco de agua, porque esta llama en la que estoy, hay que interpretar las palabras, esta llama en la que estoy me consume, me abrasa. Y Abraham le contesta duramente, el padre de judíos, de musulmanes y de cristianos. Abraham le dice: tú en tu vida recibiste muchos bienes, sin embargo Lázaro no. Y pide ayuda. En la parábola Jesús la pueden buscar. El rico epulón se llama. Y sin embargo le pide de nuevo: bueno, pues manda por favor a alguno de los difuntos a que se aparezcan a mis familiares, para que no vengan al lugar de tormento donde yo estoy y les adviertan. Y Abraham termina diciéndole, ahí termina: si no creen a los profetas del Antiguo Testamento, tampoco creerán si un muerto resucita. Esto quiere decir, traducido al lenguaje de la época, comparado con la nuestra, si se produce una aparición. No lo va a enviar. Dios ha aumentado, por decirlo así, su misericordia. Todavía más. No porque no supiera lo que hacía. Dios sabe perfectamente lo que hace siempre. Perfectamente. Es perfecto, infinitamente perfecto. Pero es que realmente, cuando se pasa a ese otro lado, donde sí que hay fuego, no se engañen. Fuego espiritual, no es como el de aquí, que es soportable. Sé de lo que hablo. Escuchaba ayer, y Fernando también me ha pedido su opinión en 30 segundos. No voy a decir quién o quiénes. Dos personas muy conocidas, que negaban que existen espíritus malignos. Un poco como, casi, en el vídeo se veía como choteándose del tema. Y sí, por favor, demonios, espíritus malignos, ¿pero quién va a creer eso? ¿Usted es profesional? ¿Un profesional de la parapsicología, de estos temas? Yo, cuando escuché a esas personas hablar, me quedé estupefacto. Porque, ¿qué ocurre? Le damos la espalda no ya a Cristo y al Evangelio, sino a la fenomenología paranormal, y más concretamente dentro de la demonología y de la exorcística. No existen espíritus malignos. Olvídense de eso, por favor. Fernando, te pido tu opinión brevemente, porque te compartí el testimonio. Lo viste, lo escuchaste, sin decir lógicamente qué personas son, pero te pido tu opinión. Pues me parece sencillamente una vergüenza que se traten este tipo de temas, de asuntos así. Me parece un verdadero cachondeo, como si estuvieran hablando, no sé, contando chistes, y son cosas que hay que tomarse muy en serio. Y creo, Dime. No, que existen. Hombre, claro que existen. Por favor. ¿Has presenciado fenómenos? Hombre, por favor. Me van a decir a mí que no existen. Por Dios. Por mucho nombre o renombre que puedan tener, me da igual. Me parece una vergüenza. Parece una vergüenza. Porque además es confundir a la gente. Sí, claro. Claro, es confundir a la gente totalmente. La fenomenología no se corresponde con lo que estaban diciendo. En absoluto. Claro. En absoluto. No, no, no haga usted caso, no. El espíritu malo no existe y tal. Que no existe, ¿eh? Uh-huh. Que no existe. Esa será su opinión. La mía es que sí existe. Y que por favor se tomen esto en serio. Y si no, que se retiren. Se enfada Fernando, ¿eh? Yo también. Pero lo ha manifestado porque tiene carácter, al igual que yo. Pero cuando Fernando se enfada, que es Escorpio, pues cuidadito. Sí, verdaderamente unas palabras muy desafortunadas. Una vergüenza. No, una verdadera vergüenza. Que nos digan que no existe, que no existe los espíritus malignos, ya no demonios, no, fallecidos, oscuros. No, aquí todos son buenos, todo no pasa nada, todos los supuestos espíritus son buenos. Sí, asesinos, de satanistas. Todos son maravillosos. Mentira. Es una vergüenza. Pues sí, y además viniendo de personas que se supone que tienen una preparación y que tienen pues un estatus dentro del mundo de este mundo, ¿no? De lo paranormal. Y además, hablando en unos términos. Sí, no digas. No digo nada más. Hablando en unos términos que parece que estaban en que parece en una feria o que estaban en la tasca de la esquina, hombre, por favor. Un poquito de seriedad. Solo un poquito. Coincido contigo, Fernando. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. Todo ha venido por el tema de los de Jim o Jim. Vagan por lugares desérticos, preferentemente. Esto ensambla con también algo que dijo Jesús al respecto. Dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, busca lugares áridos, dice. Creo que está en Mateo. Evangelio de Mateo. Dice, no encontrando reposo, se dice a sí mismo, volveré a mi casa de donde salí. Y añade, y va, toma 7 espíritus peores que él, que también es metafórico porque son los 7 pecados capitales, señores. No sabemos cómo, yo no, cómo invertir en bolsa, no lo es, no, cómo invertir en bolsa, cómo invertir acciones, ganar dinero, empresas, venga y... Inversiones, lo que tú has dicho, acciones, mirar, levantarte y en vez de... Pues no sé, afeitarte, o en vez de, yo qué sé, de desayunar, lo primero que haces es mirar tus acciones, a ver si han subido, han bajado, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué locura es esta? ¿Qué mundo es este? ¿Qué materialismo es este? Ahí quedan las reflexiones de Fernando. ¿Qué parte? No puedo estar más de acuerdo. Sí, perdona. ¿Qué parte del Evangelio de Mateo es? Búscalo. Creo que es al principio. Puede ser Mateo 6, Mateo 4, no lo sé, por ahí. ¿Cómo decía Santiago? Empieza diciendo, cuando un espíritu sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, dice. Y no encontrándolo, o sea, no encontrando reposo, dice, no encontrando reposo, se dice, volveré al lugar de donde salí. Y dice, y va y toma 7 espíritus peores que él, y vuelve a la persona. Claro, por eso los exorcistas, igual que hay un posoperatorio, que se me sale el pelo porque lo tengo largo, un poquito. Y me he recogido una coleta, que no suelo hacerlo, pero bueno. Yo no, y me han dicho ya por Instagram que si me voy a ir a un templo Shaolin. Busca, tienes tu Biblia en la mano, Fernando, la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Que hay equivocaciones? Sí, hay contradicciones, pero es la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Pues búscalo porque lo encontrarás. Y si no lo encuentras en Mateo, posiblemente lo encuentres en Marcos, pero creo que es Mateo, y nos lo lees literalmente. Dice, y coge 7 espíritus peores que él, los 7 pecados capitales. De María Magdalena también se dijo que echó 7 demonios, 7 pecados capitales. Es que es la doble cuestión. Sí, la de Magdala, María Magdalena, podía tener 7 demonios. Hubo un caso muy conocido en el que tuvieron que echar de una mujer 10 demonios. 10. Había 10. En el caso de Annelise Michel, que se hizo la película El exorcismo de Emily Rose, había 5 demonios. Annelise Michel no era esquizofrénica, ni era bipolar, ni tenía ninguna enfermedad mental. Desde aquí, todo nuestro apoyo a las personas que padezcan algún tipo de este problema, de esos problemas o enfermedades. Que sigan su tratamiento, que no dejen la medicación nunca y que acudan al especialista con la frecuencia que el especialista le marque. Pero no era el caso de muchos que parece que es que son enfermos mentales. Ya he explicado antes el proceso. Eso se descarta enseguida. Hay fobia religiosa, aversión hacia lo sagrado, xenoglosia, titanismo o sansonismo, una fuerza sobrehumana, conocimiento de cosas ocultas, como la clarividencia, precognición, retrocognición. No lo encuentro, Fernando. Hay muchas cosas, pues tienes que encontrarlo seguro. Si sí. Me dices el capítulo, sí lo encuentro, pero no lo encuentro. Pues es que tiene que estar entre el 6, 7, 8, por ahí. ¿De Mateo? De Mateo, sí, creo que es Mateo, si no recuerdo mal. ¿Cómo empieza diciendo? Cuando un espíritu sale de un hombre, cuando un espíritu impuro, sale de un hombre, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, estás buscándolo. En definitiva, es que a la pregunta de este oyente de si un ateo puede quedar poseído, la respuesta es sí. La respuesta es que sí, que puede quedar poseído. Y de hecho, no solamente es que se han dado casos de posesos o endemoniados en adultos ateos, sino en niños. En el libro de José María Zavala, Así se vence al demonio, se lo recomiendo, de la editorial Libros Libres, donde el padre Salvador Hernández Ramón, exorcista de la diócesis de Cartagena, al que tengo el placer de conocer y de haber hablado con él varias veces telefónicamente y en persona también, José María Zavala expone el caso en el libro, de un caso de nuestros días, de ahora, de hace unos años, un niño, si no recuerdo mal, de 11 o de 13 años, no recuerdo bien, creo que de 11, que me disculpe José María por el error, pero un niño, vamos, un niño. Y aquel niño empezó a hablar en latín. Entonces, claro, ante eso, el inconsciente colectivo, los arquetipos de Jung, digo, sí, lo que usted me diga. No, si Jung está muy bien. Sí, lo que usted... Está bien, pero eso es una cosa y, como decía... Ya hablar en latín de alta teología es otra. Eso es otra cosa, o sea, son cosas muy diferentes. De acuerdo. Bueno, vamos a... Si te parece, Fernando, ¿no lo encuentras? No. Pues es raro, ¿eh? Te lo encuentro yo enseguida. Si quieres tú, coge la grabadora, en este caso, en el micrófono, coge la grabadora, puedes hablar sobre ese tema, dar tu opinión, simplemente, porque además hubo dos casos hace poco... que vivimos muy de cerca, de dos personas que lo conté en el programa. Me pueden preguntar, ¿usted expulsó a dos demonios? Pues mire, le digo, como me he quitado ya la máscara es para que no se sepa espiritualmente quién soy. ¿Quién soy? Un alma más, pero un alma que estuvo en otro cuerpo hace mucho tiempo. Usted ha hecho un demonio, pero si usted no es sacerdote, es que no hace falta ser sacerdote exorcista para expulsar un demonio. No se debe hacer, por supuesto, sin echar mano, nunca, jamás, o echando mano, mejor dicho, de sustancias como aquella mujer que le hizo tragar a la hija no sé cuántos kilos de sal, bueno, algo horrible. No hablamos de que un cristiano, incluso a un musulmán, como me ha ocurrido, me ha dicho, ¿puedes orar por mí, aunque yo sea musulmán? ¿Puedes orar que me encuentro mal, me encuentro tentado por Satán? Y lo he hecho, sí, claro que sí, y lo he hecho. Y ustedes pueden decir, algunos, ¿y usted echó dos demonios de dos personas? Sí, si me traes la Biblia, Fernando, te la localizo, ¿eh? Te lo localizo porque es importante. Pues aquí lo tienes. Toma, pues quédate con el micrófono y te lo busco en un momento. Los dos casos. El de uno, el de ponme la cruz, y el del otro, que también conoces. Coméntalo brevemente porque lo voy a encontrar enseguida. Cuidado, no le des a esto. Bueno, yo no, tranquilo. Yo no me sé tan bien, o no conozco tan bien las escrituras como tú, Santiago, pero... creo que es de suma importancia encontrarlo, porque clarifica muchas cosas. Algunos. Tentaciones en el desierto. Fue tentado Jesús de Nazaret. Hombre, naturalmente que fue tentado. Dice, después de bautizarse. Nada más terminar de bautizarse. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu con mayúsculas la E, el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo, y ahí vienen las tentaciones. Y el diablo no existe. No existe. Para, por desgracia, yo tenía otra opinión, pero con el paso de los años, con el paso del estudio, con el paso de las charlas con Santiago, pues, pues sí, sí que existe, y no solo uno. Existen muchos. El que esté en desacuerdo conmigo, evidentemente lo respeto al máximo, pero pido que respeten mi opinión también. Leo algo que creo que el Espíritu Santo me hace sentir que debo leer, y que va en la línea que cuando me he puesto no me he puesto, mi alma ha empezado a arder, metafóricamente hablando, en contra del sistema y de la sociedad en la que vivimos, y leo esto, en la palabra del Señor. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en los cielos, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Igual que lo que estamos haciendo ahora mismo, la sociedad, vamos. Sí, exactamente igual. Dios y el dinero, mira. No es que nosotros tengamos la verdad absoluta, no, ni muchísimo. La palabra de Dios. Ni muchísimo menos. La palabra de Jesús de Nazaret. No, por supuesto. Pero es que realmente esta sociedad se ha convertido en un mundo en el que no reina ni gobierna el amor. Gobierna el dinero, gobierna la ambición, gobierna el querer más y más y más. ¿Pero para qué? Si es como en el antiguo Egipto. ¿Para qué? Si no te vas a llevar nada. No te vas a llevar nada. Cuando te vayas, te vas a ir solo. Sin nada. Nada más que tu espíritu. Ya está. ¿Lo encontramos, Santiago? Hay uno. A ver. Muy breve. A ver. Dios y el dinero. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabras firmadas por Jesús de Nazaret. Efectivamente. Lo cual, no estamos diciendo que una persona sea creyente y tenga su sueldo. Eso es una cosa. Otra cosa es amasar y amasar. Aquí está. Y lo tienes. Y seguir. Y quiero más. Y como decía aquel, el dinero, la pasta, los coches, las mujeres, etcétera, las casas, los chalés, el lujo desmedido. ¿Para qué? ¿Para qué? Y eso no te lo vas a llevar. Si eso se va a quedar aquí y luego tu chaleo, tu mansión te la van a derruir. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45. Y dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. Pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa, de donde salí. Es decir, el cuerpo del que ha sido expulsado o exorcizado. Me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Qué les parece a ustedes? Es exorcística pura, ¿eh? Totalmente. Exorcística absoluta. Nada, ¿qué me va a parecer? Es decir, ¿qué quieres que te diga? O sea, y luego nos cuentan la del indio. Que no pasa nada, que todo está bien, que todos los espíritus son buenos y que no hay ninguno malo. Nada, no pasa nada. Tranquilos, que todo está bien. Pues yo creo que no. Viene también refrendado en Lucas, no solamente en Mateo, que es lo que he leído. Uh-huh. En Lucas 11, versículos del 24 al 26. Y dice, estrategia de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. Y al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Es prácticamente idéntica. Sí. Y esta. El intransigencia de Jesús era muy exigente. Pero porque era quien era. Y es quien es. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. ¿En qué quedamos? Y aquí, de verdad, lean ustedes la palabra de Dios. Yo no soy, como he dicho, y el que lo quiera pensar, allá sus películas, yo no soy absolutamente nada, pero la palabra de Dios, sí, con sus contradicciones, con lo que ustedes quieran, pero es la palabra de Dios, sí, Fernando. Y con sus estudios, que exégesis y todo esto, está muy bien y es fantástico y apasionante, pero lo que está escrito, está escrito. Así es, y ese texto que he leído está en griego de mediados de hacia 350, completo, los 4 evangelios completos. 2 códices, el códice Sinaiticus en latín y el códice Vaticanus. Son de mediados del siglo IV, pero es que ya hay fragmentos, muchos, de siglos anteriores, desde el siglo I. Es decir, que estamos leyendo los 4 evangelios, nos hablan de los apócrifos. Escuchamos aquí en el programa al profesor don Antonio Piñero, una eminencia en todo el mundo. Y nos dijo, miren, yo, ya saben ustedes que el profesor Piñero ni cree, pero tampoco niega. Está ahí. Y, bueno, se define como agnóstico. Bueno, pues, lleva estudiando ¿cuántas décadas? Muchísimas. Y lo que vino a decir la entrevista es que los apócrifos ni caso, que los realmente los documentos que son más, la palabra quizás sería auténticos, no, más fiables, es la palabra, los documentos más fiables en cuanto a lo que Jesús dijo e hizo son los que he tenido en mi mano ahora mismo en la Biblia, que son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nada más. Y yo creo que, porque hay temas. Bueno, pues ya está hablado lo de los Djinn. Fíjense que he hecho ese paralelismo entre lo que nos dice el Islam de lo que experimentan los Djinn, a los Djinn, que vagan por lugares áridos, y enseguida lo he relacionado y me he acordado de esas palabras de Jesús que ustedes acaban de escuchar. Es curioso, ¿no? Que en ambas religiones se diga lo mismo. A mí me llama la atención, lo tengo clarísimo. ¿Por qué se iban los padres del desierto al desierto? Porque el desierto, aparte de encontrar soledad y recogimiento, es el lugar donde uno, aparte de en esta sociedad que necesita un psiquiatra y un exorcista de urgencia, como siempre he dicho desde hace años, unos pocos años, ya hemos llegado a un límite en esta sociedad de consumo, de materialismo indiscriminado, de impiedad, de ya lo mío salvo un porcentaje, del 25% del 30%, si no, no existiríamos ya. No, es que cada uno va a lo suyo, yo a lo mío, yo y mi familia y yo, y mi dinero es para mí. A veces te encuentras con personas que efectivamente te dan una lección y piensas a priori que esa persona no ayudaba, no contribuía, no aportaba nada, y resulta que estaba donando todos los meses, siendo una persona pues a lo mejor adinerada, pues 3.000 euros, 5.000 euros a una ONG, o digo una ONG como puedo decir, pues un monasterio, un convento, obras benéficas, sociales, en fin, lo hay. Por eso digo que hay un 30%, 25 o 30% que yo creo que sí que estoy dentro de ese porcentaje, también Fernando. Ustedes igual, seguro. Pero el yo, y si queda algo para mí, eso no. Por tanto, ya está hablado el tema de los Djinn o Djinn, que existen, sí, pero que vienen a ser, si bien en la acepción islámica no son demonios tal y como los conocemos aquí, un demonio teológicamente en el cristianismo es un ángel caído que se rebeló contra Dios, y un Djinn es un ser espiritual de otra naturaleza, diferente a los ángeles y diferente a los humanos. No son almas, son eso, Djinn. Los hay buenos, los hay regulares, los hay un poco buenos y los hay muy buenos, de todo tipo, e intervienen en los asuntos humanos. Unos ayudan a la persona y otros le hacen la vida imposible e intentan arrastrarle hacia el camino de la perdición. Sí, de la perdición espiritual, incluso de la propia vida, como el demonio o los demonios en nuestra religión o en nuestra cultura, para el que no crea, que quiere llevar, y ese es el mayor triunfo para un demonio. El mayor triunfo para un demonio es que una persona se suicide. Esto no lo digo yo, lo dice el padre Gabriel Amor, maestro de exorcistas, lo dice el padre José Antonio Fortea, lo dice, se habla de ello en el libro de José María Zavala, etcétera, etcétera. Es decir, el triunfo, sobre todo el padre Amor, Gabriel Amor, que fue durante muchísimos años el exorcista, se dice del Vaticano, no, el exorcista de la diócesis, archidiócesis de Roma, muy cercano a Juan Pablo II, maestro de maestros, de exorcistas, ya fallecido hace tampoco mucho, hace algunos años, 2 o 3 años. Y él lo decía, las fases que vas siguiendo, hemos hablado aquí de ello. Pues el mayor triunfo es que una persona finalmente se quite la vida, se suicide. Eso es, para un demonio o los demonios en general, el mayor triunfo. O que esa persona se pierda espiritualmente, que le dé la espalda al espíritu y que se olvide de todo lo espiritual, que se aleje de Dios, que deje de creer, que reniegue, que empiece a blasfemar, que fornique, no digo hacer el amor, que fornique, que se emborrache, que consuma drogas, etcétera, etcétera. Con esto no estoy condenando ni a los que beben, ni a los que se drogan. Hablo de los que lo hacen por vicio, no a los que lo hacen porque han tenido un problema, han subido un trauma y se han refugiado. Hay que entender a esas personas. No me refiero a esos, a ellos. Desde aquí todo mi apoyo, todo lo contrario. Hablo de los que lo hacen por vicio. Usted fornica, en lo que se llamaba antiguamente un puticlub. Bueno, no. Ahora ya es un lugar donde, un lugar de encuentro con señoritas. Antes se decía, yo lo he escuchado siendo joven, mira, este se va a un puticlub. No me parece una palabra muy adecuada, la verdad. Pero un centro ahora donde hay señoritas que te acompañan, en fin, ya me entienden ustedes. Bueno, pues te llevan a ese camino, al camino ancho que dice Jesús, y fácil, ¿eh? La puerta grande y que se puede penetrar en ella perfectamente, sin ningún tipo de piedra en el camino. Tienes dinero, qué curioso, ¿no? Esto está todo clarísimo. Que no se han dado cuenta, el programa que tratamos hace 2 semanas, de por qué se mueren los niños, los jóvenes y las buenas personas. ¿Por qué los malos? Porque hay gente muy mala también. Hay de todo. Pero son muy malos. ¿Por qué? ¿Por qué esas personas tienen todo de todo? Es decir, lo tienen todo. Y la pregunta que yo dejo en el aire es, ¿quién te lo está dando? ¿Quién te lo está dando? ¿Te lo da Dios? ¿O te lo da el demonio? Porque el demonio no le subestimemos. Es verdad que es una criatura creada por Dios. No es superior a Dios, ni muchísimo menos. Pero Dios le da un poder hasta cierto punto para probar a las almas. Claro que sí, tiene una función. Pero Dios pone la mano. Pero amigo, el demonio, sí, Satanás y sus demonios son miríadas de miríadas. Lo dice Apocalipsis y es verdad. Ahí están los exorcismos, ahí están las posesiones, las influencias diabólicas, ahí están. Desde hace siglos y ya en las últimas décadas cada vez más. Luego el demonio tiene un poder enorme, enorme, muy grande, pero nada comparable al de Dios, que si quisiera aniquilarle, que esta es otra cuestión, si Dios algún día aniquilará al demonio, ¿qué hará Dios con el demonio? ¿Y los demonios? ¿Los aniquilará? ¿Les dará la oportunidad de redimirse? ¿Estarán condenados eternamente, como dice el cristianismo y el islam y el judaísmo? Esta es otra historia. Me han preguntado por Medjugorje. Como no he estado, no puedo dar una opinión sólida. Lo que sí sé es que, por un lado, ha habido... Lo más importante para la Iglesia Católica es que son los frutos de la aparición. ¿Cuáles son? Las conversiones. Y en Medjugorje ha habido muchas, muchísimas, desde que empezó a aparecerse supuestamente la Virgen, hay que ser muy prudentes, en 1981. Ahora, hay un pero, y es que Nuestra Señora esté durante varias décadas manifestándose en el lugar, yo no digo que no. La Virgen puede hacer lo que... Voy a quitarme ya, creo, la coleta, porque, en fin, ya se ha hecho de día. Y es verano, nuestra terraza de verano, y también para iVoox, pues lo disfrutarán. Hay mucho que escuchar en todo lo que hemos hecho, primera y segunda parte. Seguro que sacan provecho. Y ya les digo que yo, personalmente, haré oídos sordos, por aquí me entre y por aquí me sale, al que diga, Fray Santiago, Padre Santiago, que si soy muy religioso, que si... Que todo eso me lo sé, que ya lo sé, que lo soy. Que eso no me convierte en santo ni en beato, que no, pero lo soy. Y doy testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como también de Nuestra Señora la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos. Ya está. Me desnudo. De una vez, ya está bien. Como hizo San Francisco de Asís, que se quedó desnudo delante de su padre y de un montón de gente que había allí en Asís. Se quitó la ropa porque su padre, Pedro Bernardone, era un comerciante de telas. No millonario, pero tenía dinero. Y Francesco sintió la llamada. No es que yo esté sintiendo la llamada. La llamada la sentí hace muchísimos años. Pero mi llamada la he llevado a mi forma. Simplemente, a mi forma. Y como Dios ha querido. Y será como Dios quiera. Pero yo me he quitado ya hoy, ante ustedes, esas telas. No de Pierre Cardin, pero casi. Ya está bien. Ya está bien de maquillar, ya está bien de lo políticamente correcto. Vamos a decir las cosas como son. Sí, sí, como son. Y el que no esté de acuerdo, pues que con respeto lo diga, que será respetada. Si es con respeto, será respetada su opinión. El que con respeto actúa y escribe, con respeto es aceptado. Y el que no escribe con respeto no se le trata. Se le trata eliminando su comentario. Ya está. Una cosa es un comentario y otra cosa es un ataque, una descalificación, un insulto, etc. Por tanto, Fray Santiago, monje, sí, sí, a mucha honra. Prefiero ser un monje que un terrorista. Ya está. O un pederasta. O un violador. O un asesino a sueldo, un sicario. Ya está. Dicho queda. Por tanto, de Medjugorje, yo conozco más de una persona que ha viajado allí, que ha tenido, es el caso de María Vallejo Nájera, hija del gran psiquiatra, amigo de mi padre, sobre todo, también conocido por mi madre, fallecido hace años. Qué pena, qué gran hombre, qué humanidad y qué inteligencia, eminentísimo psiquiatra. Bueno, pues su hija, una de sus hijas, María Vallejo Nájera, escritora, tiene libros fabulosos que les recomiendo, busquen ustedes por internet. Tiene libros, sí, dentro del catolicismo, pero ella tuvo un fenómeno allí, en Medjugorje, o Medjugorje, algunos que dicen Medjugorje, pues muy bien, yo digo Medjugorje, pues tuvo un fenómeno de conversión, y ahí la tienen. Esa mujer es maravillosa, maravillosa. Desde aquí, un abrazo muy fuerte, María, pero muy fuerte, y sentido, sincero y profundo. Eres un ejemplo a seguir, de valentía, como José María Zavala, igual, un hombre que, siendo periodista, estando como los periodistas en general, estando, a lo mejor si apagamos aquí se ve mejor, pues no, estando pues en el mundo del periodismo, de las noticias, y un buen día se topó con la figura del Padre Pío o San Pío de Pietrelcina, y él lo cuenta, aquello le cambió la vida. Le cambió la vida a él y a su familia. Pueden buscar en YouTube conferencias, charlas de del compañero admirado y querido José María Zavala. Le cambió la vida conocer al Padre Pío, acercarse al Padre Pío y escribir un libro sobre el Padre Pío. También se lo recomiendo. Padre Pío, el santo de los estigmas. Apasionante. Unos testimonios reales, claro, apabullantes. Y acercarse a la figura de Padre Pío, del Padre Pío, a José María Zavala, un periodista de su enorme credibilidad, de su gran credibilidad, y que se produce una catarsis en él, que en vez de hablar de, que también puedo hacerle, lo hace seguramente, de qué le parece el cambio de gobierno, como he hecho yo en la primera parte, va a dar una charla o una conferencia sobre Cristo, sobre el demonio, etcétera. ¿Qué les parece? Bueno, pues he aquí que yo ya me he decidido por fin a seguir su ejemplo también. José María, desde aquí, toda mi admiración, y Dios te dará. Te lo dará. 100 por 1, te dará mucho. Hay pruebas. Hay pruebas. Tú lo sabes igual que yo, José María, pero... Y si alguien lo ve, que se lo diga para que lo vea. Eres un hombre de Dios. Como todos lo podemos ser. Pero tú... Sentiste la llamada con Padre Pío. Era la llamada de Dios a través del Padre Pío. Y le dijiste sí. José María Zavala, conocidísimo periodista. Y ahí le tienen, predicando a Cristo, públicamente. ¿Y no se avergüenza? ¿Me voy a avergonzar yo de un ser humano para empezar, hijo de Dios para mí? Para mí, y digo que lo es. ¿Yo me voy a avergonzar de Jesús, del Maestro, del Señor, que dio su vida por mí y por usted en una cruz, que es una muerte horripilante? Nunca podré dar la espalda a Jesús, porque él murió por mí. Sufrió una pasión horrible. Desde ya la última cena, que estaba ya, que prácticamente no abrió la boca, estaba totalmente, porque sabía lo que se le venía encima, la agonía en Getsemaní, el prendimiento de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, la flagelación, todo, la pasión, el viacrucis, el calvario, la crucifixión, lo que sufrió, Dios mío, horrible. Yo he escrito un libro, ya lo sabes, sobre la Sábana Santa, y sé lo que ese hombre, si es Jesús, lo que médicamente dicen, los médicos dicen que pasó, los síntomas que tuvo, horrible. ¿Voy a renunciar yo a Jesús? Antes que me maten, que me corten el cuello. Jamás. Podré caer, podré pecar. Me levantaré con su ayuda, con su gracia, como don sobrenatural. Pero yo renegar, yo esconderme, se esconden los cobardes, los desagradecidos. Cristo murió por ti. Y si me dices que soy un predicador, estás en lo cierto. Lo soy. De su parte, sí, soy un predicador. Es verdad. Sí. Por fin lo has descubierto. Ni ultracatólico, ni ultraprotestante, ni ultraislámico. No, no. Por libre. Predicador, sí, sí. Porque predico sus enseñanzas. También conozco las de Buda, las de Krishna. Sí, pero en menor medida. Sentencias de Confucio, de Lao Tse, sí, sí. Pero mi maestro es el Señor Jesús. Y nada más, nada más. Me han preguntado ya para terminar. Dejamos el tema de Vallecas y el poltergeist de Vallecas para otro día. Y también el tema de los ortodoxos. Y también el tema de si con el misterio se hace negocio. Ya les digo que sí, y muchísimo. Que se ha hecho y que se hace, ¿vale? En los dos sentidos. Pero me han preguntado, un espectador me ha preguntado esta noche que cómo me imaginaba yo a Dios. ¿Cómo me imagino yo a Dios? Pues su gloria antes de llegar a Él, donde Él está, su real ser, porque tiene un lugar fuera de todo lugar y fuera de todo tiempo. Dios existe y es en un continuo presente. Imagino primero su gloria, que es como ese celaje de nubes donde está detrás el sol y se ven los rayos del sol, algo majestuoso. Pues así es como yo me imagino la gloria de Dios antes de entrar en ella. Y al Padre Eterno me lo imagino inmaculado. Es que es inefable, las palabras me limitan. El ser más impresionante y excepcional que uno se puede imaginar en una mente racional, cuadriculada y cartesiana como es la humana. Es imposible imaginarse cómo es Dios. Lo veremos algún día todos, como les expliqué en el programa de la semana pasada, no, en el anterior. Todos llegaremos algún día, unos antes, otros después. Olvídense de las penas eternas. Esto lo dice la Iglesia, ya lo sé. Por eso hay medios donde cruz y raya. O mejor dicho, cruz. Pero no la de Cristo. La de Cristo no. Dejémoslo ahí. Señores, un placer estar con ustedes en este periscope, que verán las personas que tengan que verlo. Y sinceramente ha sido un placer estar con todos ustedes. Les saluda Santiago Vázquez, profesionalmente hablando. Santiago es mi nombre, soy Santiago. Vázquez es mi apellido. Desde la Sierra de Madrid, las montañas. Gracias por escuchar y por estar ahí. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y ya, como pueden ver, buenos días. Un par de horas. Ahora no. Ahora toca subir esto a iVoox. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que pueda entender, que entienda. Y el que no, que escuche otro programa. Que a lo mejor todo eso que oye le sirve de algo. Cuando se muera, el oír hablar de cosas que no digo yo que no sean interesantes. Cada uno lo que quiera, libertad. Pero piensen que algún día dejarán este mundo, irán a otra dimensión y allí se llevarán lo que han evolucionado aquí como espíritus, como personas interiormente. No se van a llevar nada más. El alma, lo demás, se queda todo aquí. Gracias, que tengan la paz del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor. Bendición para todos ustedes y para sus familias. Gracias, señores. Buenos días. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez.

Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.